mambo de marcha guay. Si toca la puerta, señora, yo soy. Si toca la puerta, señora, yo soy. Vengo a despedirme, mañana me voy. Vengo a despedirme, mañana me voy. Si toca la puerta, señora, yo soy. Si toca la puerta, señora, yo soy. Vengo a despedirme, mañana me voy. Vengo a despedirme, mañana me voy. Mambo de Maraguay, mambo que rico el mambo, mambo de Maraguay.